Subprefecto Fabián Silva, jefe de la Brigada de Homicidios Puerto Montt. El día de hoy, personal de esta brigada especializada junto a funcionarios del Laboratorio de Criminalística de esta ciudad concurrieron a la Ruta 5, al kilómetro 1028 específicamente, a objeto de determinar las circunstancias del hallazgo de dos cadáveres al interior de un container. Es por esta razón que los oficiales realizan un trabajo científico técnico al interior de este container, logrando determinar de que efectivamente al interior de ellos se encontraba una pareja, el hombre de 44 años, la mujer de 42, quienes se encontraban pernoctando en ese lugar porque el varón hacía las veces de cuidador. Una vez finalizado el examen externo policial del cadáver, se logró determinar de que estos no presentaban lesiones atribuibles a terceras personas y su causa de muerte probable correspondería a una asfixia por inhalación de monóxido de carbono, puesto que se determinó de que al interior de este recinto se encontraba un generador eléctrico a bencina, el cual se encontraba con su motor de encendido, el switch de encendido y sin bencina. La data de muerte se determinó entre 6 a 8 días y se está obviamente a la espera de la confirmación de esta data y causa de muerte del Servicio Médico Legal de esta ciudad.